dulce hormiguita que le cantaste al amor, destellos de nuestras vidas que iluminas una flor. Margarita es tu nombre, bella, bella luz del sol. Margarita es tu sonrisa del amor. Alitas de chocolate, antenitas del amor, tu sonrisa que ilumina los destellos de una flor. La luna se viste de blanco y el mar con traje del sol, del sol, del sol de la plata, de la plata del corazón. Margarita es tu nombre, bella luz del sol. Margarita, tu sonrisa que brilla en el amor. La luna se viste de blanco y el mar con traje del sol, del sol, del sol de la plata que vive en tu corazón. Dulce hormiguita que le cantas al amor.